Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Pasa una noche exitosa en el boliche, oh joven borrega que escuchas. Qué importante. Este programa. Muy bien. Consejos para tener éxito en tu noche de boliche. Basta de perder, tontita. Claro, esto es un informe preparado por nuestro equipo de producción. Sí. Atención. Si un tipo te encara a las 5 de la mañana, sos claramente material de hable. Así que si te queda un resabio de dignidad, hacete la linda y retirate sola. Mejor retirate Nadie sola. Se va con un tipo a esa hora, dice nuestra especialista, que no sé quién es. Y pero que sale poco, me parece. Por el contrario, yo creo que a esa hora es cuando uno empieza a tener claro. éxito. Y nuestra vieja idea del boliche llamado Rueda de Perdedores, que abre a las 7 de la mañana, es un ejemplo. Porque ahí, claro, ahí es cuando ese enemigo de la reproducción, sí. que es la alta expectativa, empieza a aflojar. Claro, ya dice, el famoso masismo. Esa... Que quieren decir, más era sí, eso. Claro. Ah, sí, me quedo con ya, él. Ya me parecía. Después dice, ¿cómo acercarse a un hombre? Ay, qué importante. Acá dice, puedes preguntarle si tiene fuego para encender los cigarrillos. ¿Tienes fuego para encender los cigarrillos? No, tengo fuego para quemarte la casa. Es horrible eso. Pero tiene que ir con un cigarrillo también. No se fuma acá. Hacerse la inexperta en materia de alcohol... acercarse a la barra y preguntarles ¿qué lleva tal trago? Ah, que le expliquen, una receta. El vino con soda, ¿qué lleva? Pero en la barra además no se escucha nada, usted tiene que gritar. En realidad nada se escucha en un boliche. ¿Cómo le va a decir? Es, claro. Dice cosas dichas. Sí, es muy... El tipo no le puede decir nada, que son nada. Tiene que decir un sustantivo y un verbo. No, hay que desarrollar una técnica de seducción. Sí, que sea, que carezca de palabras. Física. Que carezca de palabras, claro. No solo en el boliche, en cualquier parte. Sí. Que usted tiene que argumentar. Ya está. Usted es una basura. Sí, ya está, ya está. Argumentar es mucho más indigno que irse con un tipo a las 5 de la mañana. ¿Cómo argumenta uno? No hay argumento se posible. Se hace vivo. No, uno se para ahí y deja que la mina se lo lleve por delante. Sí, bueno, y pero... listo, ¿qué va a hacer? Si la piba quiere, ya pero está. Acá le tiene, ese es el tema, señor. Y bueno, y... Acá se dan consejos a la niña. Acá es increíble esto, porque hay una especialista llamada Shapira. ¿Shapira? Ah, sí, Shapira, ya mismo. Sí, sí, y, la he visto. Y aconseja, colocarse un pantalón elastizado para levantar la cola hasta la barbilla. Uy, qué impresión. ¿Dónde tiene la cola? La flor azteca, parece. La tiene de frente. Muy difícil. Tuvo una luxación. La barbilla del tipo. Sí. Colocarse los tacos aguja, porque a los hombres los excita muchísimo. ¿Los tacos? Ah, si yo veo un taco aguja y me tienen que sujetar entre cuatro. Se pone la cola en la barbilla. Sale a mirar vidriera de zapatería. Y bueno, nada, no sirve para nada esto, en realidad. Si yo lo hubiera leído antes... Sí. No. Pero, sin embargo, yo creo que se puede reflexionar al respecto, ¿no? Yo creo que si usted quiere levantarse un tipo, el último lugar donde debe ir es un boliche. Es un boliche, va bien. Boliche nadie está interesado en levantar. Y bueno, no, lo que pasa es que ya está ahí ella. ¿Qué? Ya está ahí. ¿Y por qué? ¿A qué fue? Y quería escuchar ver si... música, ¿fue? ¿A qué fue? ¿A escuchar música? No, porque no pasan música en los boliches. Hay una igual cosa... son más, claro, sí. Hay una cosa ahí que... Y son más los trámites que tiene que hacer para entrar al boliche. La previa, por ejemplo, son toda 5 la años. Previa, hay una cola... Hay una cola hasta las 5 de la mañana, claro. Y ahora abren... Y después... hay que tener mucha... hay que estar mucho tiempo. ¿No? Sí, mucho. Mucho, mucho tiempo. Usted pasa eternidades, como por ejemplo... una hora. ¡Ah, no! Una hora. Un boliche, usted es infinito. No, claro. ¿Quién va a tener ganas de algo después de eso, no? Bueno, nosotros acá con el señor hemos ido a boliches más que interesantes. El más interesante de todos es uno cuyo protocolo ya hemos contado aquí. Uh-huh. Es el boliche al oscuro completamente. Claro. ¿Penumbra, dice usted? No, penumbra, oscuridad. Oscuridad. Plena. La verdadera y absoluta oscuridad. Negro de su. Nada, así. Negro tada. Negro. Negro Londres. Negro. Entonces usted entra ahí y. ¿Qué pasa? El tacto se le agudiza. Señor, vamos. ¿Cómo se reconocen las personas? Por el tacto, se tantea. Pero claro. Al que le toca y así claro. Es. No sé, te tantea. Ah, encantado. Y como la música está tan fuerte, tampoco puede hablar. Solo puede tocar a algo que no ve. No puede hacer gestos, ni señas. ¿Y se puede, digamos, tantear a Piacere? Está... No, se puede tantear a Piacere. ¿Qué se cree usted? No, bueno, tantear se puede como reconocimiento, no como ataque. Claro, señor, por favor. Una cosa es hacer así, pasar por los rasgos de del rostro, y otra es... No. Claro. Pero después hay que salir de ahí, ¿eh? Bueno, sí, hay que salir. En algún momento... Usted, hay un protocolo que es el que agarra, agarra. Claro. Quiere decir, usted no puede salir y no a la luz puede... arrepentirse. Ah. No. Esto es un compromiso contra... Primero entrenar las yemas. Las yemas del tanteador, para llamarlo así, tienen que estar entrenadas. Entonces, con un ligero rostro, no precisa media hora como si fuera una huella de alquiler. No. Claro. Igual la gente ya no tantea. No, la verdad que no. Manotea. No, suerte y verdad. Sí, azar. Usted empiece a bailar con una sombra, algo, un volumen, empieza allí, y mediante golpes de mano, usted le puede indicar su deseo de ir. Claro. Tira así de la mano, si la mina lo sigue... Se sale. Listo, ya está. Si ve que no lo sigue nadie, una pareja que tiene que durar un tiempo prudencial. Sí, digamos. No puede disolver la pareja en la esquina, donde hay un farol, no. Un famoso farol del desengaño. El farol del desengaño, no, señor. Entonces, no. Ah, usted tiene que... Tiene que irse. Seguir adelante. Por lo menos esa noche... Por lo menos esa noche y un poco más también. Ah, pero también, ¿cuánto más? Sí, porque curiosamente este boliche tiene todo de azar. Nada es con cálculo, elegido, claro. Y sin embargo se requiere una cierta perseverancia. Una perseverancia que uno no tiene con las cosas que uno elige. Claro. Y sí con las cosas que te deparó el destino. Esa es la idea de los dueños del boliche. Bueno, pero la tienen que comunicar. No, la tienen que comunicar. Todo el mundo viene entrenado. ¿Quién le dijo que se comunican estas ideas? Y pero después son ideas poéticas. Un poeta no comunica sus ideas. No, señor, claro. Bueno, fíjese, sí, pero... Mire, haga esta experiencia. Lleve una mano cualquiera de las suyas a su propio rostro. Esta. Bien, bueno. ¿Ve? Eso es inmodificable, eso le tocó. Ese no es su rostro. La otra mano. Prenda la luz, señor. Bueno, la otra mano, ahí está. Esta ahora es sí. Mi mano. ¿Salimos? No, eso le tocó. Entonces, ¿qué va a hacer con ese rostro? Persevera. ¿Entiendes? Sí. Y bueno, es lo mismo. No, bueno, no es lo mismo, señor. Yo decía, a mí se me durmió la mano en ese boliche. Me había sentado arriba de la misma. Ah. Me senté arriba de la mano y no me di cuenta por la oscuridad que había. Se me durmió, me toqué la cara y ¿se pensé gustó? Que alguien me estaba llamando. Y se hizo y salí todo. Y era yo. Y perseveró también. Sí, también. Salí solo varias veces. La mano dormida. Ese es un boliche. Sí, está bien, bueno, es una novedad, la verdad, que dentro del universo de otra boliches... cosa interesante son los reservados. Claro. Sí, ya no hay más reservados. No hay más, es una vergüenza. Es porque todo lo hacen a la vida, no tiene sentido así. Pero ¿cómo que no hay más reservados? Hay un diseño de los sillones... Está todo al aire. No. Reservado es un lugar donde vos estás solo con la misma. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá en este... podríamos llamar de restaurante, lo que sea... Boliche. Este loft legalizado. Un reservado. Muy bien. Sí. Se va con la persona que haya venido, su pareja. Sí. Adelante. Hace el pedido al mozo. A mí, tráigame esto, para mi talón, lo que sea. No le voy a decir yo lo que va a tomar. No, señor, claro. Yo no le digo. Usted me está lo que va a tomar su señorita, señorita que lo acompañe. Sí, señorita. Bueno, se va el mozo. Cuando vuelve, el tipo. Claro, no es que entra. No. Usted, claro, porque lo dejan solo con la mena. Claro. Ahí en ese reservado y por ahí tardan. No tiene la puertita esa, la doble puerta. No, entonces lo dejan ahí y usted qué hace. Bien, se vuelve el mozo, está enseguecido por furia, salta encima de la persona que vino con usted y le arranca las ropas. Sí, bueno, señor. Y pasa las vías de hecho. Sí. Entonces el mozo, que ya es conocedor de esta circunstancia, ¿claro? No es que entre y yo, ¡oh! No, es personal. ¿Qué es eso? Vuelve a salir o se le cae la sopa. No. El tipo... ¡Ya va! Bueno, usted de adentro le grita, momento. Momento. Igual, el mozo tiene la obligación de contar hasta 14. Nada más que hasta 14. Nada más que hasta 14, porque si no, no voy a estar... Sí, se me enfría la sopa. Claro, me enfría la sopa. Bueno, pero... ¿Cuánto tardo en atender? También, usted tiene que poner un poco... Cada uno pone lo suyo. Usted cuando el mozo le golpea, tiene 14 segundos... Tiempo sobra, además. Para liquidarse, claro. Decente, usted sí. Y las personas que estén allí. Sí. Entonces, bueno, se levanta los lienzos, lo que sea. Se cubre con el mantel. Adelante, claro, o se pone el mantelito. Se pone el mantel hasta el cogote, lo adelante. Que sea. ¿Pero de qué dimensiones hablamos? ¿Es como un camarote de barco? Es un... Nunca había un reservado. ¿Un reservado? Nunca ahora no hay de eso. ¿Cómo? ¿Cuánto señor? Espacio precisan dos de personas? Barco, escúcheme. Vamos. En el tipo le sirve como le va, qué tal, que esté como lo que... Lo de siempre, claro. Claro. No, usted le hace la seña, tómesela, ¿no? Claro. Y ahí puede comer y tranquilamente ir llevando a la persona que va con usted a una situación... De no retorno, que es lo mejor en la vida. Ah, bueno, la situación entonces no estaba planteada de antemano. Sino para qué, si está planteada de antemano, ¿qué necesidad tiene perder tiempo? Yendo a comer, se come peces. Pero señor, es una noche usted diferente. Tiene una situación con una mina que no la puede todavía resolver. No la ha seducido enteramente. Ah. Claro. Entonces llega ahí y usted empieza a hacerse el piola, cuenta chistes. Ahora, si la situación no prospera, usted está en una, está encerrado, se supone que se entró ahí y ya está. No siempre, ojo. No sé, yo he perdido en situaciones... Definidas. Ya definidas, sí. Prácticamente. Y sin embargo, digo, mire, a usted le parecerá que esta situación está definida. No, pero es que no lo tiene que plantear, o sea, así. No, mire, tratándose de usted, nada está definido. Sí. Me da tanto asco que... No lo tienes que plantear así directamente. Bueno, sí me lo planteó la mina. Bueno, claro, claro, cada una... Le digo lo que me dijeron. Bueno, la verdad es una situación de... Esa no, sí es sin retorno. Enseguida... Sí. ¿Qué voy a elegir? Le digo, antes que nada. Sí. Para saber incluso para la elección del menú, le digo. Claro. Sí, ¿qué? Usted se va a someter a mi... Deseo. Designio, claro. Lujurioso o no. ¿Pero cómo le va a decir dice, así? No. Muy bien, entonces voy a pedir el guiso. Claro. Y sí, pues no es lo mismo. Yo digo, no, sí, ya sé, señor. Enseguida hay que plantearlo, enseguida. ¿Usted conoce a una mina? ¿Se la presentan? Sí. Por ejemplo, en un cumpleaños le presenté, ¿qué tal? Le presento a mi prima, Clarita. ¿Qué tal? Discúlpeme. Clarita, sí. Clarita, llegado el caso que yo le hiciera una propuesta indecente, ¿usted accedería? No, fenómeno, hasta luego. Claro. Pero no. Otra prima. Disculpe que la encare así, pero hay como 50 minas en la fiesta. Bueno, pero no es así. Yo pierdo tiempo con usted durante toda la noche, después usted me dice que no, que nunca tuvo ese propósito. Y bueno. Entonces, ¿me interpreta? ¿Pero cómo me interpreta? Clarita, la vida es corta. Le digo, sí. Si le sirve, soy muy romántico. Pero ¿en qué posición la deja? Ahí depende. La que usted quiera. No, señor, digo... Es una situación indigna para ella y para usted, ni le cuento. Más indigna si sigo adelante sin preguntarle. Claro. Yo la voy de indigna. Me arrodillo, pido por favor. Ofrece cosas. Ofrezco ser una sombra a sus pies. No, no le va a servir eso, no la seduce. Nunca se sabe. Bueno. ¿Quién es? ¿Ya otra vez 14 segundos? Contésteme, Clarita, porque está el mozo. Está el mozo, ¿quién es? Pídale cualquier cosa que traiga. Tiene que pedir algo que pueda poner en acción con ella. Por ejemplo... No está en el menú eso, ¿eh? Por ejemplo, un brochet. Usted sí que es sutil, ¿eh? Que usted puede ir desensartando. Ay, Dios mío. Como churrasco de croto. Cada uno de sus componentes... Y le explico de qué se te gusta. Claro. Bueno, lo ¿qué charla tiene así ¿Usted se hace academia? No, pero va y dice, esto es como la mecha, una mecha que se consume. Sí, mecha Ortiz. Hasta que queda el último, uno para vos, uno para mí. Ah, ¿sí? Sí, haciendo. Para vos y te para mí. Claro, para vos, haciendo un juego y mirá lo poco que queda. Y pone una expectativa sobre el alimento. Si usted pide una napolitana, no hay manera de que eso se traduzca en alguna acción concreta y compartida. Sí, vas a engordar. No parece tampoco no. Un gran desarrollo erótico, digamos. Usted fue a un restaurante. O pide una frutas esculpidas, ¿sí? Y ahora hay... ¡Qué asco! Esculpidas, sí. Si vos tratás mal al mozo... ¡No! Con carozo de sandía. Claro, te traen las frutas esculpidas. Por eso yo nunca discuto con los mozos. No, no señor. Me chupan ni la fruta ni nada. Sí, acá están las frutillas con crema. Hay personas... Hay personas que le hacen esculturas en las frutas. Por ejemplo, una nana. ¿A dónde? Y es la Venus de Milo, pero en ananá. Ah, qué linda que le salió, ¿eh? Sí. ¿Quién la hizo? ¿Usted, mozo? Pensé que era el discóbulo de Mirón, disculpe. Sí. Y así lo que usted quiera, un cisne hecho con bananas. Ah, y la parte de arriba parece. Sí. ¿Qué le pasó? Sí, tiene abiertas las plumas. Ah, con razón. ¿Las plumas con qué las hace? Todo es banana, ¿eh? ¿En serio? Todo cortado así. ¿Y de qué hablo con la mina? Bueno. Mirá que sí. Qué pena que lo pedimos la brochette. Se va desarmando. Cuando esto tome la forma de... Se va desarmando enseguida. Te agarra la primera banana. Que le viene... Pero no le ponen... Ya le dije, Clarita. Que cuidadoso. Y además es algo frugal, yo que la fruta... Clarita, sí. Frutal. Sí, también. Bueno. Eso son cosas que puede pedir vinculadas al alimento. Y si no, tiene que ir directamente a un boliche a bailar o a... Es un boliche este. Después usted deja ahí todo claro. Y baja a la pista. También en pista la pista. La pista cierra con una llave para que no le afanen las cosas. Bueno, señor, ¿qué gente viene acá? Como nosotros. Claro, imagínense. Te dan una llave con un cisne, o con una brochette, depende. Bueno, ahora, no hemos dado servicio, el servicio prometido. ¿Qué, cuál era? Sí, a la joven borrega que usted dijo que le iba a decir cómo borrega, iba a salir a conquistar a... Ya sabe todo la joven, ya está. ¿Cómo comportarse en los boliches? No hay que comportarse en absoluto. No hay que entrar y... ¿No hay que ir? No, sí, puede ir. No sé, pero no tengo opinión. En general, el mobiliario de los boliches... No hay mobiliario en los boliches. Bueno, es poco mobiliario que hay. ¿Qué quiere que haya? Eso es una mueblería, ¿no? Claro. No, pero ahí... Usted dice en el salón VIP, los sillones... Hay mucho puff. Sí, me pareció la vez pasada. Dígamelo a mí. Los canapés, dice usted, los tú y yo. No, el que se tira un puff no se levanta más. No. Qué cosa, podría decirlo también, ¿no? Es arrinconador el sillón bajo. Muy, ¿usted a dónde va? Muy mullido. Eso parece un estudio de Disney, ¿no? No salía en la ciudad de los niños, ahora que pienso. ¿Cómo irá a hacer los niños levantarse mina usted también? No, veo que hay, están todos los lugares mullidos, como que no, los grandes sillones que tienen esos lugares muy oscuros, que después prenden las luces. Y usted dice, bueno. Ahora sí. Le prenden la luz blanca. Sí, nunca, ¿dónde va este tipo? Cuando llega una hora. Eso es una comisaría primero. No, llega la hora, yo nunca llegué a la hora de cierre. Hay una hora, bueno, en Mar del Plata que era a las 4. Cuatro, le prenden todo, chao. ¿Y si entramos hace media hora? Bueno, igual, le prenden todo y chao. Chao. ¿Chao qué, señor? Le estoy diciendo cómo es ahí el sistema. Yo pensé, y usted ve, los muebles eran una porquería. Las personas también. No, claro. Pero justamente... La mesa eran cajones. ¿Usted nunca fue de día? De día. Nosotros hemos ido, íbamos de día a nos llamar unas películas. Ahí íbamos a... En Palladium, por ejemplo, donde íbamos a la noche, íbamos después de día... Y era una decepción. Sí. Y por empezar no estaban las minas. Claro. Sí. Pero tampoco estaban los mozos, teníamos que correr los vuelos. Era ver un poco de eso. Bueno, discúlpeme, pero no le puedo dar este servicio. Yo, ¿cómo? Sí, yo voy a esos boliches, yo me declaro. ¿Se declara que...? A la mina. Bueno, sí, pero... Acerco una mina y le digo, ¿te puedo hablar? Qué bien, qué buena onda, bien. ¿Te puedo hablar? ¿Te puedo hablar? Mira, vos no me conoces a mí. Bien. Pero desde que entré, hace 20 segundos... Bueno, no importa, además. Viste, te vi, me impresionaste. Qué una corriente amorosa. No, porque me, no. Yo sé lo que tengo que decir. Bueno, pero ella le pregunta. Sí, sí, claro. Ella le pregunta. No, ¿cómo le va? Pero no te pregunta nada, la mina quiere salir corriendo. Al menos siempre me pasa eso. Bueno. Pero yo me declaro, le digo, la verdad que sos mi alma gemela. Yo nunca pensé, etcétera. Claro, ya está. Nunca creí, todo el discurso moral, ¿no? Sí. Yo pensaba que X, pero X prima, todo. Bueno, así. No, bueno, pero... las dos primeras mi palabras... Mi vida, sí, yo antes era así, pero desde que te vi... Etcétera. Soy de otra manera, etcétera. Bueno, lo que vos quieras. No, lo que vos quieras, me no. Me gustaría mucho, bueno, que formalizáramos. Tener una relación formal. Sí, muy bien. Porque muy bien. Yo no soy como todos estos que están, sí, acá. Que te quieren para un todos rato. Estos. Que te quieren para un rato y que te miran... Sí. Como solamente con los que... No. Yo te valoro en lo que sos, ¿me interpretás? En tu pensamiento, en tu... Como, sí. Tu forma de ser, que puede ser distinta a la mía, pero porque te respeto, cada cual, etcétera. Sí, está. Sí, pero... ¿Me entendés? Yo no soy como todos estos, no me confundas con todos estos. No me confundas, yo... Es un poco peor. Te vi, me interpretás... bueno, no me confundas con todos estos. Bueno, sí, pero... Si te molestos... Sí. Me voy. Te molesto, me voy, pero... Un momento. Sí, pero, mirá, recientemente... ¿Me interpretás? Bueno, ese es fantástico, eso. Yo no creo que eso de sí, eso porque la amenaza dice, ya vas a ver, por ahí ahora me rechazás porque te parezco una porquería, ya vas a ver el día de mañana, y ahí la mina, si la mina es inteligente, claro, piensa. Claro, claro. Pero el día de mañana, ¿sabes? Mañana, le digo, vas a estar sola un día. Pero encima la amenaza, la estás extorsionando. Un día vas a estar sola, sí, y vas aburrida. A pensar. Ay, estoy sola, vas a pensar. Bueno. Bueno, ahora... Ese camino de razonamiento no me salió, pero aquí estoy. Bueno, y eso le da resultado. Yo soy un muchacho, ¿querés saber quién soy? Muy bien. Me llamo Osvaldo Bonessi. Soy remisero. Conozco mucho mundo. Bueno, sí, está bien. Mucho mundo. ¿Qué porque conoce? Acá arriba el remise, entre paréntesis lo tengo en la puerta, si vos... accedes a que nos conozcamos un poco más profundamente, ¿no? Que sea esta cosa tan solamente carnal. Sí. Te voy a llevar hasta tu casa. Depende de donde vivas también, ¿no? Porque... Bueno, no. No hay que mezclar. Claro, trabajo pero y trabajo. Acá arriba del remises, la gente que sube, lo que se aprende de la vida, sí. Se aprende de la... Lo que no te bueno. Hizo que la universidad no te da nunca, que el no estudio te no nunca. Te lo da, ¿viste? Yo he llevado médicos, señores que médicos. Me han enseñado, señores médicos, me han enseñado de medicina, que yo puedo hablar de medicina como un finoquieto prácticamente, casi como un flamarión. Pero todo eso le todo dice y es lo que veo que está seducida. Claro. Se llama labia eso. Sí, labia. Se llama labia. Malavia. Lo que sí. Tiene es el tiempo que aguanta un estúpido antes que una mina lo eche. No, sí, ¿le gustó ese sistema? No. Mire, si es eficiente, le ha dado. No, nunca. Ninguno me dio resultado. Ay, bueno, entonces. ¿Sabe cuál es el problema? La comparación. Porque la mujer malvada, como es la serpiente, Eva y todo eso, compara. Entonces, para que fuera democrático, el tipo tendría que entrar solo un boliche lleno de minas. Va pasando por el filtro. Tac, tac, tac, me gustan los otros. La chica y lo sí, dijo bueno, y ya quedó, pero... y claro, y uno por uno. Eso no entiendo, sería. ¿Cómo? Claro, está el boliche lleno de mujeres, ¿no? Les contrago, están hablando entre ellas, que bien, siempre las mujeres tienen una complicidad. Y entonces van entrando los tipos de a uno. Pasa uno y circula entre las chicas. Y entonces no lo comparan con otro. Te ven por lo que son. Para mí, el Estado Nacional tiene que entrar. Ahí está, sí, señor. El Estado Nacional tiene que intervenir. Ya interviene, ¿no? Interviene con el matrimonio. Sí, interviene, sí, bueno, sí. ¿Y cómo llegamos? Pero, tiene que intervenir asegurando una cosa democrática con las minas. Un cupo. ¿Pero qué democracia mayor sí, de la ley? O con los tipos, lo mismo. Claro. Y la vayas a un boliche y tengas la seguridad, el Estado te garantiza. Sí. Que, vos no te vas a ir con la mano vacía. Basta de soledad a la salida. Sí. Entonces, se va, se puede articular un sistema de categorías. Claro, sí, sí, cada uno. En cada boliche tiene que haber dos o tres funcionarios que se reúnen. Viene el tipo y dice, mira, te tocó aquello. Llevas el carnet con la cuota al día también, claro. Ah, sí. Hay que pagar. Hay que, Y el Estado de bueno, no, te lo cobra la FIP. Bueno, claro, antes de que vos te levantes la mina, por supuesto. Bueno, sí. Se fue a Malet Antar. Bueno, ¿pero qué? Pero eso no es levante, no es nada. Le toca la que le toque, chao. Le tocó esa, ya está todo arreglado, o andá, hacete el piola que te van a decir que sí. Claro. Dice, tiene que ser esa, le decimos. Y lo mismo me dijo la mina. Claro. Cotejar las categorías. Se llama el amor. No, no se llama el amor eso, no. Pero uno puede rechazar porque si yo no... Sí, pero tenés tres rechazos por trimestre. Claro. Un rechazo por mes tenés nada más. Para que no se vicien. Después te descuentan puntos. Claro. Porque dice, usted entra en la categoría que no hay ninguna que le venga bien. Sí. Ahora, usted puede optar por pagar un poco más. Claro. Pero no admitimos eso. Porque el verdadero amor no tiene que estar relacionado con la plata. Y no, pasaría como pasa siempre, que las clases dominantes justamente abusan de las mejores minas y los mejores tipos. ¿Y cómo uno asciende de categoría, por ejemplo? No asciende de categoría. ¿Qué, está condenado siempre? No, hay una sola categoría. Ah, una sola categoría. Una clase única, señor. Como los trenes teníamos. ¿Y sabe qué? No hay más intermediarios como antes. Porque antes los punteros... Antes había categoría. Quedó claro. Claro. Todos los bacanes... Y dice, mira, quedan 2 de séptima y 5 de novena. Sí. Pero yo vine temprano y sin embargo, pero señor, ya la tenían... ¿Ya has visto, muchachos? No, entonces es para todos igual. Y bueno. El funcionario es el que decide, más o menos. Ah, el funcionario tiene en cuenta decide. La edad, tiene en cuenta... El encanto, tantas cosas. Lo que a él le parece la afinidad. Funcionarios son personas que trabajan en salud pública, visitadores médicos... Claro. Pero es que psicólogos, sí, toda señor. Gente que trabaja en el Estado sociales, no tiene claro. nada que hacer. No, bueno, señor. los mandan a los boliches para armar las parejas. Bueno, Argentina y... Colectar se llama esto. Y... Argentina, un país con buena gente. Sí. ¿Y cuánto tiempo persevera uno con esa pareja o puede terminar no, ahí? Tampoco no podemos... Estar en todo eso, no, que sería el Estado... No, porque así como hay un cupo de rechazo... El Estado totalitarismo, fuerte, no podemos hacer claro. esa... No, pero señor... Esa cosa tiránica, no... No, señor... Es esa noche, una noche más, puede ser... después puedes volver... Ah, bueno, o sea... Si hay... Así como hay un cupo de rechazo, ¿hay un cupo también para encuentros? ¿O uno puede no, eso no... No, puede decir toda la noche... Ah, es libre... Toda la noche... Porque eso que pone... Mucha plata dentro de el circuito del interno. Y vuelve al mercado interno. Claro. Necesita que vos te gastás en copetines. Y los boliches son todos del Estado. Claro. Vamos a nacionalizar. Todos los boliches. Nada de fulano ni mengano. Discoteca Luis María Drago. Sí, claro, por ejemplo, esa. Batalla número 4. Batalla de Cepeda. Dale. Otra vez cancha rayada. El tambor de Tacuarito. Sí, boliche, qué sé yo. Sipe, sipe y ayubu. Sí. Bueno, esas son ideas, señor. Claro. Bueno, no sé si se va a poder implementar porque es un presupuesto grande. Que tenemos muchos enemigos. Sí, claro. Estamos tocando muchos intereses. Sí. Bueno, no, los boliches están tocándole. Bueno. Y en intereses del amor, ¿no? Porque... Y son corporaciones, señor. La gente que dice creer en esas cosas. Son corporaciones. Bueno, vamos a tomar la propuesta. Muy bien. La vamos a presentar en el Parlamento. Sí. Sí, en el Parlamento. Vuelta de Obligado no sirve como nombre de discoteca, por si acaso. No, esa no. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Pero otra vez, ya dijimos. Vestite Burton, que es hermoso. Pausa.